Hola, hola, ¿cómo están? Les habla Tere Chacón desde la Ciudad de México, dándoles la bienvenida a su programa, El Círculo de Viro. Hoy, emisión número 11, octava temporada. Qué rápido, rapidísimo se va esto. Y nosotros estamos encantados de seguir aquí, de contar con su preferencia y de darles la bienvenida al programa del día de hoy, que invariablemente presentará canciones de un maestro que todos amamos, el señor John Lennon. Sean ustedes bienvenidos. Iniciamos el programa del día de hoy con la muy, muy, muy romántica Only Love Remains. Esta incluida originalmente en el álbum Press to Play, amigos, que salió al mercado en agosto del año de 1986, pero que presentamos aquí en una versión en vivo única, realmente muy llegadora. Y bueno, pues el Círculo de Beatles no puede dejar pasar un acontecimiento tan importante como lo fue el cumpleaños número 71 de Paul McCartney, que celebramos este pasado 18 de junio y que realmente fue un evento de gran importancia para todos los beatleros del mundo, tanto así que en algún momento se convirtió en trending topic en Twitter aquí en México. Vaya que hay seguidores de Paul McCartney no solo en este país sino a nivel mundial, y todos, absolutamente todos, tenemos un solo propósito: felicitar y agradecer a alguien grandes momentos musicales y a un genio único que precisamente cumplió 71 años y que esperamos regrese no solo a México, a Latinoamérica, y que siga con su gira. Él sabe, Paul lo sabe, que tiene aquí un mercado más que cautivo, que por supuesto hará lo que sea necesario para verlo nuevamente. Y hablando de Beatles y hablando de giras, más que confirmada la tercera fecha de Ringo Starr aquí en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Los conciertos que el baterista de The Beatles va a presentar aquí en México son 5, quedando miércoles 13 y jueves 14 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Sábado 16 de noviembre, Auditorio Telmex de la ciudad de Zapopan, Jalisco, allá en Guadalajara. Lunes 18 de noviembre, Auditorio Banamex de Monterrey. Y el martes 19 de noviembre se regresa a la Ciudad de México, al Auditorio Nacional nuevamente. Y vamos todos a escucharlo con la banda que lo acompaña. Y vamos a gritar, nos vamos a emocionar, por supuesto que vamos a cantar nuevamente Yellow Submarine, Don't Pass Me By y todas estas canciones que Ringo acostumbra presentar en sus conciertos, algo como lo que estamos oyendo en este momento. Ahí nos vemos, es una cita, Ringo Starr en México, noviembre 2013. Y ustedes lo saben, amigos, el Círculo de Beatles se transmite gracias a la generosidad de Impulsarte Radio. Yo los invito a que accesen la página de internet de esta estación en www.impulsarte.com.mx, donde podrán ver la gran programación que tiene, los locutores, programas de gran calidad, géneros diferentes, diferentes temas, todos ellos con un común denominador único: la gran calidad de sus contenidos. Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. El Círculo de Beatles tiene una página oficial, está en Facebook. Lo único que tienen que hacer es ingresar desde sus respectivas cuentas, buscar El Círculo de Beatles, darle like. Este es un espacio en el cual Oscar Lugo, que es el titular de la sección Somos el Quinto de Beatles, y una servidora, Tere Chacón, siempre estamos usando y estamos muy pendientes de todo lo que ustedes escriben. Y finalmente, pues es un espacio para todos ustedes. Ahí es el lugar para poner saludos, peticiones de canciones, sugerencias de algún tema que ustedes deseen que tratemos en esta emisión. Lo que ustedes quieran decirnos, nos encantará por supuesto, leerlo. Y hay un Twitter, @ Círculo Viro. Estén pendientes, siempre estamos pensando en todos ustedes, buscando ofrecerles lo mejor. Y nos da muchísimo gusto que estén aquí y que nos sigan en las redes sociales. El día de hoy, el Círculo Viro te va a presentar uno de los productos que John Lennon lanzó al mercado en un momento de su vida definido por él mismo como el fin de semana perdido, que fueron nada más, amigos, 18 meses en los que la vida le cambió a John, así como sus circunstancias. Y para hablarnos de este famoso fin de semana y con el fin de que todos ubiquemos todo aquello por lo que estaba pasando John en este periodo en el cual produjo las canciones que vamos a escuchar en la emisión del día de hoy, Oscar Lugo nos presentará en su sección Somos el Quinto Viro, el recuento del fin de semana perdido, las actividades que John realizó dentro de estos 18 meses y el desenlace que tuvo y que por supuesto todos conocemos. Iniciamos pues con Oscar Lugo, la sección Somos el Quinto Viro y yo estoy muy contenta de que tú estés aquí. Esto es El Círculo Viro. Incorpórate a él. Amigos y amigas del Círculo Beatle, una vez más estoy con ustedes compartiendo estos minutos beatleros. Yo soy Oscar Lugo y les doy la más cordial bienvenida a esta tu sección, Somos el Quinto Beatle. Hoy hablaremos de una etapa muy importante en la vida de John Lennon, una época llena de contrastes y sin duda un parteaguas en su vida artística y personal. Y todos, yo creo que en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado alguna decepción amorosa, alguna ruptura, y al igual que cualquier ser humano, John Lennon experimentó esto tan terrible en el año de 1973, un periodo de 18 meses que posteriormente llamaría The Lost Weekend o el fin de semana perdido. Y ustedes y yo pues ya conocemos este gran cuento de amor entre John y Yoko que comenzó a finales del año de 1966 durante una exhibición de arte en Londres, y durante el tiempo que estuvieron juntos, todo, pero absolutamente todo, tuvieron en su contra. Así que vámonos despacio mencionando solo algunas de estas cosas que el mundo les reclamaba constantemente. Y siendo bien sinceros y con el debido respeto, Yoko Ono no era convencionalmente hermosa, para no decir que era en verdad fea. El mundo no podía concebir cómo una de las personas más importantes del momento, y en cierta manera guapa, poderosa, talentosa, se pudiera fijar en una mujer oriental 7 años y 8 meses mayor que él. Y a todo esto agréguenle que Yoko ya había estado casada en 2 ocasiones anteriores, y pues a todo esto la gente pensaba, por Dios, John, ¿qué estás haciendo? Cynthia es mucho mejor y además tenía un hijo. Pero ustedes y yo sabemos que el verdadero problema fue cuando John integró, para no decir metió a la fuerza, a Yoko dentro del cuadrado, que eran los Beatles. El mismo Paul McCartney explicaba esto y decía que dentro del cuadrado solo estaban ellos cuatro y su música, y afuera quedaban pues todo. Quedaban mujeres, quedaba la familia y todo lo demás. Y John Lennon rompió con esto, literalmente llevó a dormir a Yoko Ono en los estudios de grabación, estaba ahí en todo momento. Y esto creó muchas tensiones dentro del grupo, y John por fin había encontrado pues esa estabilidad que nunca había tenido. De pronto John vio en Yoko a todas las mujeres importantes que no tuvo durante su vida, y esto aunado a otros factores pues derivó en la separación de los Beatles, y el mundo pues señaló a Yoko Ono como la principal culpable de todo esto. Pero a pesar de las críticas y del odio colectivo, John y Yoko se casaron el 20 de marzo de 1969. Después de esto, la pareja vivió un romance pues de película. Aparecían constantemente en los medios de comunicación. Yoko acompañaba activamente pues a John en sus conciertos. A veces tocaba instrumentos que, bueno, estaba pues ahí más o menos. Lo malo era cuando se le ocurría cantar, que era en verdad desastroso. Y con el apoyo de esta japonesa, pues John pudo tolerar la pérdida que resultó de la separación de los Beatles, y juntos hicieron pues varios discos y canciones memorables, entre ellas evidentemente Imagine, por ejemplo, que sin la ayuda de Yoko pues sería prácticamente imposible. Todo parecía pues miel sobre hojuelas en esos años. John dejó de lado su antigua relación, con esto pues evidentemente a su primer hijo Julian, dejó la banda más importante de todos los tiempos, dejó amigos, dejó al mundo literalmente para dedicarse a su música, junto a Yoko, que también dejó su carrera artística. Ambos dejaron sus mundos para formar uno juntos, pero las críticas no dejaban a la pareja en paz, y después de 4 años de relación, en el verano de 1973, Yoko Ono no aguantó más la vida tan pues contracorriente que vivía junto con John. Yoko tuvo que aguantar día a día insultos por todos lados, además que ella pues prácticamente desapareció del mundo del arte. Su nombre quedó totalmente sepultado por el nombre de John Lennon, y estos y los típicos conflictos de pareja llevaron a Yoko a tomar la decisión de separarse de John. Y ustedes y yo sabemos que el orgullo es uno de los peores venenos para una relación en una pareja, y de eso pues había mucho. John tomó una postura bastante orgullosa frente a la situación. Le dijo: ¿te quieres ir? Pues vete. John lo vio como una maravillosa oportunidad de vivir pues una vida de soltero, algo que no vivía desde el año de 1962. Llevaba pues 7 años casado, y a su divorcio luego se casó con Yoko Ono. Pero pasaron los días y la vida que creía que iba a tener pues no era así. John en verdad extrañaba a Yoko, y como muchas veces sucede, Lennon trató de suplir esta ausencia con malas amistades, fiestas y alcohol. Mucho, pero mucho alcohol. En este periodo de 18 meses John se volvió un alcohólico empedernido, y cuentan pues las lenguas bitleras que al tercer brandy Alexander, que era básicamente coñac con leche, John se transformaba en una persona agresiva y que no podía parar después de abierta la botella porque nadie cuidaba de él. Pero en este periodo también apareció una persona importantísima en la vida de John. Antes de irse, pues Yoko mantuvo una conversación con May Pang. Ella era la secretaria y asistente de producción de origen chino de John y Yoko. Y prácticamente le dijo, pues ahí te encargo el changarro. Yoko le pidió a May Pang ser la pareja de John durante su ausencia, a lo cual se negó rotundamente, pero al final pues terminó accediendo, como no lo iba a hacer John Lennon estando soltero. Y Pang fue la pareja sentimental de Lennon durante esos 18 meses. La labor de May Pang ha sido minimizada al grado de ser recordada pues solamente como la amante de John Lennon, pero no fue así. Pang de nuevo le dio a John esa estabilidad que necesitaba, y juntos hicieron posible pues la etapa más prolífica de John en lo personal y en lo profesional, en una etapa de crecimiento impresionante también, que yo podría calificar como una muy larga despedida de soltero de John, que al finalizar lo convirtieron en un verdadero hombre. Y en octubre de 1973 John y May se mudaron a Los Ángeles y vivieron en una casa junto con Harry Nilsson, un cantante por regular, pero de pésima influencia para John, Keith Moon, baterista entonces de The Who, y nuestro queridísimo Ringo Starr, y juntos armaban unas verdaderas borracheras, unas pachangas impresionantes. Pero a pesar de esto, la gente veía más a John que en años anteriores. En este tiempo trabaja en el álbum al que está dedicado este programa, me refiero a Walls and Bridges, y el álbum Rock and Roll. Y aquí una de las grandes aportaciones de Pang a la vida de John: ella le dio el valor para enfrentarse a su familia y amigos. Y en 1974 John se reencontró con dos personas importantísimas en su vida, y en primera pues con su hijo Julian, quien no veía desde hace muchos años, y jamás volvieron a convivir tanto como en ese periodo. John inició durante estos meses a Julian en la música, le compró una guitarra, incluso una batería, que incluso toca en la canción Yaya en el álbum Rock and Roll. Y por otro lado se reencontró con su compañero y amigo por más de 10 años, Paul McCartney, que por obvias razones se distanciaron. En años anteriores, como ustedes recordarán, se llegaron a atacar a través de canciones como How Do You Sleep de Lennon y Too Many People de Paul. que pues planteaba que la aparición de Yoko Ono se había partido en dos y dejó de ser pues el de siempre. Y en ese periodo pudo verse también a John conviviendo tranquilamente con Paul y Linda McCartney, Ringo Starr, con quien produjo un álbum, y George Harrison nunca estuvo más cerca de concretarse el ansiado regreso de los Beatles como en aquel 1974. Y John trabajó también en esos meses con David Bowie en la canción Fame, primer número uno de las listas estadounidenses de Bowie. Y es también en este año cuando John logra su único número uno en su carrera en solitario con Whatever Gets You Through the Night, haciendo mancuerna con Elton John. ¿De qué comienza el fin de Lost Weekend? Lennon le había prometido a Elton John que si la canción llegaba a posicionarse en el primer puesto de las listas, él lo acompañaría en un concierto. Y en noviembre de 1974, John estaba sobre el escenario del Madison Square Garden con Elton John, como lo había prometido. Y de pronto, ahí entre la gente aparece Yoko Ono, que se había quedado ahí, precisamente en Nueva York. Al final de la actuación se reencontraron después de 18 largos y sinuosos meses y comprendieron que eran el uno para el otro, que no podían seguir separados. ¿Y quién fue el culpable de todo esto? Pues nada más y nada menos que Paul McCartney. Él habló con ambos por separado y los hizo entrar en razón a ambos. Yoko comentó en una entrevista que efectivamente Paul había salvado su matrimonio. ¿Pero qué pensaba el mundo? Mientras Yoko no estuvo, John produjo tres grandes álbumes: Mind Games, Walls on Bridges y Rock and Roll. Apoyó a David Bowie y a Ringo Starr en distintas producciones. Lennon había recuperado a Julian, el hijo que procreó con Cynthia Powell. Recuperó también la amistad más grande con su más grande amigo Paul McCartney, y sobre todo se reencontró con él mismo, incluso con los escenarios también. Entonces, ¿por qué carajo regresar con Yoko Ono si al parecer era el origen de todos sus problemas, de todos sus males? Pues por la simple razón que ellos se amaban. Cuando Yoko regresó, todo volvió a la normalidad, y regresó para que John viviera los mejores y desgraciadamente los últimos 5 años de su vida. En 1975, John y Yoko tuvieron a su primer hijo, Sean. Y Lennon abandonó por completo la música durante 5 años, hasta noviembre de 1980, cuando en 3 semanas escribió todas las canciones de Double Fantasy. Y así como la canción que abre ese álbum, John y Yoko volvieron a empezar. Y el Lost Weekend fue un periodo muy amargo para John, pero increíblemente productivo y de crecimiento personal, definitivamente necesario para reforzar su amor con Yoko. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? En ocasiones el mundo está en contra nuestra o de una situación en particular. Nosotros instintivamente queremos darle gusto al mundo, pasando de largo lo que en verdad queremos o sentimos. La felicidad de John siempre fue Yoko Ono, y ambos decidieron darle la espalda al mundo y así poder escuchar sus corazones. Por mi parte, esto ha sido todo. Los invito a que nos contacten a través de nuestras redes sociales, ya lo saben, El Círculo Beatle en Facebook y en Twitter. Yo soy Oscar Lugo y esto fue Somos el Quinto Beatle. Pues muchísimas gracias, Oscar Lugo, por tu sección. Siempre nos es muy útil escucharte con toda esta información que siempre nos das. En particular hoy, con el fin de semana perdido de John, nos pusiste en el entorno justo de este periodo de 18 meses tan difícil para John, en el cual por primera vez en su vida prácticamente se enfrentó a circunstancias que no podía manejar. Mucha inseguridad musical, personal, pero de la cual salió adelante, y eso es precisamente el tema de nuestro programa del día de hoy, amigos. Antes de iniciar a comentarles sobre este álbum, les cuento que una tiene control sobre muchas cosas en la vida, más nunca sobre el clima. Justo en este momento de la grabación del Círculo Beatle se ha soltado una tormenta sumamente fuerte. Yo les presento mis disculpas si se escucha en el fondo el ruido de un trueno o de lluvia fuerte. Vamos a hacer todo lo posible porque esto salga muy bien y que ustedes disfruten el programa. Y bueno, pues iniciamos, amigos, en contexto. Estamos hablando de este periodo de la vida de John, 1974. Un momento lleno de excesos, alcohol, drogas, música y un descontrol personal que empezó a afectar a John, quien protagonizó varios incidentes bochornosos públicos en los cuales sus adicciones eran ya incontrolables y le provocaban problemas a los que nunca se había enfrentado siendo un Beatle. Por lo anterior, John decidió retomar un poquito de control de su vida e inició produciendo el álbum Pussycats de Harry Nilsson, Esto en marzo de 1974, para el cual escribió la canción Mucho Mongo, que hoy el Círculo de Beatles te va a presentar en una versión que simplemente nos va a hacer suspirar a todos e imaginar el proceso por el cual pasaba este Beatle en esos momentos. Con ustedes, Mucho Mongo, y es importante que noten, amigos, como John inicia la grabación de este demo diciendo mucho Jesse, esto refiriéndose por supuesto al guitarrista Jesse Ed Davis. Vamos a escuchar un poquito de John antes del inicio de las sesiones del álbum Walls and Bridges de julio. Esto es en marzo, y escuchen qué bien está John después de tomar la decisión de seguir adelante. Damas y caballeros, con ustedes el maestro John Lennon. Okay. Mucho Jesse. Mucho más. Must have been sweet, sweet, brought you near. What a sorrow and fear. Sail, I sail. To tomorrow, every day, sail to the sky. Will I see it? Lanzado al mercado el día 25 de septiembre del año de 1974, el álbum Walls and Bridges de John Lennon fue grabado en un periodo de 2 meses. Sus sesiones iniciaron el lunes 17 de junio en los estudios Record Plant de la ciudad de Nueva York, estando presentes los artistas Jesse Ed Davis, Kenny Asher, Nicky Hopkins, Eddie Madden, Arthur Jenkins, John y por supuesto la compañía seleccionada para él durante este fin de semana perdido, la señora May Pang. Y habiéndoles ya comentado de los grandes periodos de depresión por los cuales John pasó en estos 18 meses, vamos a iniciar la parte musical del día de hoy en el Círculo Beatle con dos canciones de este álbum que muestran justo eso, momentos de depresión y lo que hace en alguien como John los momentos de desamor. Con ustedes, Going Down on Love, yendo hacia abajo en el amor, que por supuesto habla de cómo una relación puede terminar, aunque también tiene su dosis sexual muy típica de John. Y enseguida, nadie te ama cuando estás muy deprimido. Es cierto. Nobody loves you when you're down and out. Got to get down, down on my knees. Got to get down, down on my knees. Do-do-do-do. Going down on love. Going down. Nobody loves you when you're down and out. Nobody sees you when you're on cloud nine. Everybody's hustling for a buck and a dime. I'll scratch your back and you scratch mine. I've been across to the other side. I've shown you everything. I got nothing to hide. And still you ask me, do I love you? All I can tell you is it's all show business. All I can tell you is it's all show business. Lo que puede hacer el desamor es, en algún momento de mi vida lo dije, lo reitero ahorita, es como tener un cuchillo clavado de manera permanente en el corazón. Es algo que nos vuelve más fuertes, más sabios y más adultos, indudablemente. Muy bien, amigos, pues estas fueron las canciones de John Lennon, Going Down on Love. Enseguida, Nobody Loves You When You're Down and Out. Y vamos a seguir con las canciones de depresión que abren esta emisión del Círculo de Beatles dedicada al álbum Walls and Bridges. Vámonos con lo que John sintió que era el camino que le tocó vivir lejos de Yoko, un camino lleno de tierra, un camino de terracería y viejo además, Old Dirt Road, una canción de Lennon junto con Harry Nilsson, y enseguida estoy asustado. Y así es, estaba muy, muy asustado. Old Dirt Road y enseguida Scared. Slide. A continuación será el turno de otras dos canciones muy representativas de este periodo de 18 meses que inicialmente al menos fue muy difícil para John. Vámonos amigos con What You Got y enseguida Beef Jerky. Volvemos y en los siguientes bloques canciones que también representan sentimientos un poco más positivos de este tiempo de John. We'll be right back. Pero justo es decir que John no lo tuvo tan difícil en estos 18 meses. La compañía constante de esta mujer, May Pang, una chica muy joven que había sido seleccionada por Yoko para acompañar a John en estos meses fuera de la ciudad de Nueva York, primero, después de regreso en esa ciudad. De alguna u otra manera suavizó lo que John se había convertido al iniciar su relación con Yoko Ono. Le dio más humanismo y le permitió volver a establecer contacto tanto con Cynthia, su primera esposa, como con Julian, e inclusive pudo, gracias a May Pang, interactuar y convivir algunos días con su primer hijo en Los Ángeles. No todo fue malo y estoy segura que fue un periodo de muchísimo aprendizaje, mismo que él plasmó en la siguiente canción, amigos. Surprise, surprise, Sweet Bird of Paradox. Y enseguida esa canción que muchos identifican porque contiene en su título el número favorito de John, asociado a muchas coincidencias o no coincidencias de su vida, el número 9, este, el sueño número 9. Interesante el sueño número 9 y por supuesto la voz que escuchan ustedes como coro, que dice John, es May Bang, dándole a entender a John y al resto del mundo que el hombre del cual está totalmente enamorada es el maestro John Lennon. Es una pena, amigos. May Bang era, como lo acabo de decir en el bloque anterior, una mujer demasiado joven, no tenía las tablas para ser la jefa, para tomar las riendas, que era el tipo de mujer que John necesitaba debido a su carácter y por supuesto a todas sus vivencias de la niñez. No pudo May Bang con el paquete y claro, cuando Yoko Ono decidió algunos mesecitos después y también con la ayuda, la pequeña ayuda de Paul, volver con John, pues May Bang única y exclusivamente no tuvo otra más que ver cómo se le iba el novio, el amor de su vida, literalmente, y aquel del cual dependió durante 18 meses. Y escuchamos ahora, amigos, una canción cargada de odio, de mala vibra, mala onda. Pasamos de la depresión de John al coraje y enojo total. Está dedicada al que fue su manager, un hombre que él defendió sobre la voluntad y los deseos de Paul, puso encima y claro, acarreando esto, pues la disolución de The Beatles. Cuando terminó esta, tanto George como John siguieron con Alan Klein como manager. Y bueno, por supuesto, para Klein fue una delicia el que John estuviera viviendo en los Estados Unidos y después estuviera sin el influjo y el gran control que tenía siempre sobre él la señora Yoko Ono. Bueno, pues las cosas terminaron muy mal entre ellos. De ahí sale esta canción, Still in Glass, que hasta critica la manera de caminar del señor Alan Klein y le dice cosas muy feas, algo así como, tu mamá ni siquiera te quiso. Ma, ese era el maestro John Lennon, enojado a lo que da, y aquí lo escuchamos. Y enseguida, vámonos con algo mucho más tierno, amor paterno, amor del bueno. John en la voz con la canción Ya Ya, y Julian, un jovencito de 13, 14 años, en la batería, acompañando a su papá. ¡Qué gran orgullo! Still in Glass, y enseguida, Ya Ya. Still in glass. Okay, we'll just sing in the la la. I'll get rid of that. One, two, three, four. Sitting in the la la, waiting for the ya ya. Sitting in the la la, waiting for the ya ya. It may sound funny, but it's all right, honey. Hey, baby, worry, don't make me worry. Qué belleza, ¿no? Escuchar a Julian, un adolescente, acompañando a su héroe personal, a su padre John Lennon, en la batería. Julian Lennon, un artista por derecho y talento propio, del cual el Círculo Beatle indudablemente tiene que presentarles algo muy pronto. Así lo vamos a hacer. Qué orgulloso debe de estar John en el cielo de Julian y, por supuesto, de Sean. Y amigos, como siempre lo hacemos, dejamos para el último bloque musical las dos canciones de cada álbum que consideramos son las mejores o que fueron las más populares. Y en esta emisión no vamos a hacer una excepción, por la cual vamos a cerrar el siguiente bloque primero con la canción Bless You, una canción de desamor que indica una gran madurez de parte de John. Es la rendición y el entendimiento del fin de una relación sentimental que significó muchísimo para él, en la cual se despide de la que fue el objeto de su amor, en este caso Yoko Ono. La bendice y le desea lo mejor en el resto del camino, pensando probablemente que jamás estarían juntos de nuevo. El destino, ustedes y yo lo sabemos, le tenía deparado tanto a John como a Yoko algo muy diferente. Y después de Bless You, la canción más popular del álbum Walls and Bridges del año de 1974, aquello que te mantiene despierto en la noche, Whatever Gets You Through the Night, una frase que John sacó de un infomercial. John era muy dado a dejar prendida la televisión toda la noche, ya que él, por supuesto, como muchos artistas talentosos lo hacen, simple y sencillamente, pues no se le daba mucho el dormir en la noche. Y bueno, pues estando la televisión prendida, alguien vendiendo algún producto seguramente dijo esta frase, y de ahí la tomó John e hizo una gran canción que yo estoy segura que van a disfrutar mucho. Regreso en unos momentos. Bless You, y enseguida Whatever Gets You Through the Night, John Lennon. Mm-hmm. Esto ha sido todo en la emisión número 11 de la octava temporada del Círculo Beatle, una emisión dedicada al álbum Walls and Bridges del señor John Lennon, grabado en un periodo de su vida en el cual encontró muchas paredes, pero también muchos puentes para poder seguir adelante. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Gracias, Oscar Lugo, por estar aquí. Tu sección Somos el Quinto Beatle, además de tener el nombre más atinado del mundo, siempre nos ilustra, nos ayuda a comprender más las situaciones históricas por las cuales The Beatles atravesaban en determinado momento. Celebro que estés aquí. Amigos, nos falta un colaborador en esta emisión. Si fuera de tu interés, búscanos. Realmente no hemos tomado esto demasiado en serio, no por el momento al menos, pero ya en unas semanas, con todos los cambios que se vienen, haré una convocatoria oficial buscando a un colaborador oficial del Círculo Beatle, una emisión que tiene 8 años al aire, la primera emisión del mundo dedicada a The Beatles por internet en español, que es escuchada en muchísimos países y que afortunadamente, gracias a ustedes, ha mantenido un prestigio intachable del cual nos sentimos muy orgullosos y que, por supuesto, nos gustaría que tú lo compartieras siendo parte de este programa con una sección única desarrollada por ti. Piénsalo, yo en el Inter prometo hacer lo mismo y en algún tiempo haré la convocatoria oficial. La emisión del día de hoy está dedicada a John Alden Boyd del estado de Texas, que ha tenido cualquier cantidad de gentilezas y atenciones con la emisión El Círculo Beatle en su desempeño. Gracias, John, realmente apreciamos tu ayuda para que esta emisión tenga una difusión internacional mucho más grande de la actual. No lo olviden, por favor, El Círculo Beatle tiene una página oficial en Facebook, los esperamos, hay un Twitter, @CírculoBeatle, siempre nos hace muy felices leer todos sus mensajes. Y muchas felicidades, Sir Paul McCartney, por esos 71 añotes de vida productiva, talentosa, en la cual nos ha aportado maravillosas canciones y obras que forman ya parte de nuestras vidas. Pronto, una emisión dedicada a Paul McCartney, así como otra Julian y otra Beatles, y en fin, tenemos todavía muchísimas emisiones de esta octava temporada para escuchar esa música que tanto amamos. Y yo soy Tere Chacón y estaré aquí con ustedes en una semana. Esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él. Estuviste en El Círculo Beatle. I've got a feeling deep inside, oh yeah, oh yeah. Círculo Beatle 811, junio 19, 2013.